Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles de Wanderson Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura ahora de junio 5, segunda de Reyes capítulo 12 al 13 y después segunda de Crónicas del 24. Vamos a comenzar con segunda de Reyes 12. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás. Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. Murió muy joven, tenía como 8 años cuando comenzó a reinar y murió a los 48 años. Y Joás hizo lo recto en los ojos de Jehová todo el tiempo que le instruyó el sacerdote Yoída. Y es importante que el hombre detrás de la escena, porque Joás hizo lo bueno, fue Yoída. Él fue el que lo trajo al templo y lo protegió de su abuela, ¿no? Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el tiempo de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová. Todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en su casa de Jehová. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familias, y reparen las grietas del templo donde quiera que están, éstas se hallen. Algo importante aquí que antes de llegar a eso, dice que reinó, fue justo, pero no logró quitar los lugares altos, ¿no? Los lugares altos eran Ben-Haden. Era uno de los lugares donde Ben-Haden era uno de ellos. Eran los lugares donde ponían altares y sacrificaban a los dioses, ¿no? Era una costumbre pagana que habían seguido desde hace muchos tiempos. Sabemos que los mayas y los egipcios construían la Torre de Babel. Fue una obra que quiso realizarse para llegar al cielo y adorar al Dios, ¿no? Porque la altura ellos pensaban llegar al cielo, ¿no? Eso es una idea que el hombre ha tenido desde muchos tiempos antes, ¿no? Pero, y ahora, ¿usted cómo me dice cómo yo puedo relacionar ahora en mis momentos esto, ¿no? En mi vida, ¿no? Porque no hay esos lugares altos que conocemos, ¿no? Pero en la vida hay lugares, en la vida de uno, hay lugares que algunas veces, aunque nos entregamos a Dios de corazón, no le damos entrada a Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en la mentira, en el chisme. Venimos a ser nuevas criaturas, pero son cositas así que nos hacen pecar contra Dios en esos lugares y no los queremos disciplinar, ¿no? En cositas así. So vamos a seguir leyendo. Recibiendo los sacerdotes cada uno de sus familias y reparen las grietas del templo, donde quiera que se hallen. Pero en el año 23 de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Llamando entonces el rey de Joás al sacerdote Roada y a los demás sacerdotes, les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no tenéis más dinero, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar dinero del pueblo sin tener cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sacerdote Joída tomó un arca y la hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha conforme se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía escriba y el rey y sumo sacerdote y contaban el dinero que se hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Una cosa interesante es que el dinero siempre ha sido una cosa que ha causado mucha controversia en la iglesia, ¿no? Yo creo que ese problema no Esa controversia sigue todavía en las iglesias, porque en las iglesias hacemos tamales, tacos y champurrado y recogemos fondos y nunca se ve dónde va el dinero. Entonces, pero aquí hubo una idea muy buena. Lo que hicieron es que hicieron una caja y ponían todo el dinero ahí, y cuando se llenaba la caja, entonces la agarraban y usaban para la obra, ¿no? No sabíamos si lo contaban, tal vez lo contaban y tenían orden de lo que agarraban de la caja, pero lo cierto es que hicieron algo por lo que tenemos ese problema siempre, ¿no? Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía la escriba y el rey y sumo sacerdote y contaban el dinero. Oh, sí, contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. So, no nada más una persona era encargada, sino que guardaban el dinero. Y había una cuenta de lo que se estaba recogiendo. Y cuando hay cuenta, es bien difícil que la gente se pase de lista o, como se dice, se aproveche, ¿no? Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles, canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni se oh, esta palabra es bien costosa, ni se despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque ellos procedían con fidelidad. Y el dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metían en la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Entonces, si ¿sí se acuerda que traían una ofrenda, pagaban algo y por su pecado? Traían una ofrenda a Dios algunas veces por expiación del pecado, ¿no? Yo creo que de algo ahí lo aprende la religión que usted conoce. Y vamos a seguir leyendo antes que nos metamos en más problemas. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó, y puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén. Una expresión que ya no se usa, ¿no? Puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén. Por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocasías, sus padres reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, los envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas las cosas que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y vamos a ver cómo esto, lo que él hace, viene y el Señor lo reprende, ¿no? Porque no confió en Dios, sino que confió sus riquezas. Otra de las cosas que es bueno saber es que, ¿cuántos de nosotros no hemos sabido de que uno de los líderes de la iglesia toma el dinero y lo usa para construir sus propios planes, ¿no? Yo creo que eso no está bien, especialmente en las iglesias hispanas. La mayoría de gente de la hispana son gente que trabaja muy duro por su salario, ¿no? Por lo que ellos ganan. Muchos de ellos son obreros, trabajan de construcción, y si usted nunca lo ha hecho, es un trabajo muy pesado. Hay que levantarse como a las 6 de la mañana. Yo antes, cuando estaba yendo al colegio, estaba trabajando en construcción y es bien pesado, pero el pago es bien, pero cuando hay que dar el diezmo, hay que entender eso, que el dinero viene de gente honesta, y hay que entender que uno no lo puede usar en sus cosas, ¿no? Comprando cosas extravagantes, ¿no? Yo les he dicho un ejemplo de una hermana, esposa de un pastor, de que compraron una casa, llegaron, la cocina estaba muy bonita, pero no le gustó a ella y le mandó a que le arreglaran toda la cocina, le pusieran nueva, ¿no? Que usted me dice, pues todo obrero es digno a su paga, sí, exactamente, pero ahora, ¿cuánto es digno que gane un pastor en una iglesia? ¿No? Y usted me va a decir, pues, dependiendo de cuántos miembros tenga. Puede ser un resultado, pero es una buena pregunta. ¿Cuánto tiene que ganar un pastor? ¿No? Ahora, ¿cuánto podemos llegar a una fórmula y decir el pastor tiene que ganar lo necesario para mantenerse bajo el margen de la pobreza, ¿no? Que el margen de la pobreza creo que es más de $30,000 en este país. Si usted gana menos de eso es considerado pobre, y si gana más que eso es considerado, no es considerado pobre, ¿no? Pero 30,000 años serían como $15 la hora trabajando 40 horas a la semana, y serían unos $900 quitándoles taxes, como 1,200 sin taxes a la quincena, ¿no? Pero hay pastores y hay líderes que ganan, you know, $42 la hora, $60,000 al año, que todo eso tiene que ver, ¿no? Yo digo, si la iglesia es grande, yo creo que tal vez se lo merece. Pero si la iglesia es chica, digamos tiene 50 miembros y el pastor agarra $100,000 al año, entonces ya no es justo, ¿no? No es justo porque está explotando a la gente. Si una persona gana $100,000 al año, gana como 52, y eso es sin taxes, ¿no? Gana como $52 la hora. Ahora, yo no conozco mucha gente profesional que gane $52 la hora. Sí lo hay. Un abogado puede ganar hasta 100 a 150. Tengo un patrón que gana $150 la hora y comienza su hora desde que sale de su casa cuando va a consultar con gente, ¿no? Pero la realidad es que no, yo digo, ¿qué va a tener una persona en común que gane tanto dinero con una persona que gane apenas $25,000, ¿no? Si se quiere relacionar con la gente, tiene que llegar al mismo nivel de la gente y tiene que pasar por las pruebas para que entienda la gente. Si no, va a pasar de ser líder a tirano, ¿no? Va a estar diciendo siempre, queremos más diezmos, queremos más diezmos. Y yo creo que la diferencia de un cristiano que está conectado con Dios cuando ve esto es que en vez de quejarse y maldecir a todo el mundo, ¿no? Es mejor orar y mejor estar uno bien con Dios, y si hay que buscar otra iglesia menos que para que usted pueda vivir mejor, váyase, ¿no? Y yo creo que porque si no se va a estar amargando. Usted sabe la trampa que le dicen siempre, esta es tu iglesia, es donde Dios te ha mandado, y si Dios te vas, estás en desobediencia. Pero muchas veces esas relaciones lo apartan usted más de Dios. Y bueno, si usted se ha ido a la iglesia cada 3 meses, entonces ya tiene un problema, ¿no? Y de toda iglesia que va a tener que darle cara a ese problema que usted le está oyendo. So, va, lo mismo es, ¿no? So, vamos a seguir leyendo antes que me meta más en problemas. Y un disclaimer, yo no he ido al Instituto Bíblico, aunque un día de estos me gustaría ir, ¿no? Pero yo no estoy leyendo esto como teología o como principios de mi iglesia. Yo lo estoy leyendo esto personalmente y no quiero que usted me malinterprete y diga, este me está diciendo que me vaya de la iglesia. Yo nunca quiero hacer eso. Yo quiero acercarlo más a Dios y que usted se acerque más a Dios. Ok, los demás hechos de Job y todas las cosas que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sí lo tenemos. Y se levantaron sus siervos y conspiraron y mataron a Joás en la casa de Milo, descendiendo él a Sila. Pues Acaz hizo de Simeat y Joás, hijo de Somor, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Este pasó algo bien trágico, ¿no? Y las personas que lo matan a él, aunque fue muy trágico, otra vez es justicia poética, las personas que lo matan a él, que fueron los siervos de él, estaban en su casa, eran de la casa de Milo, descendiendo de Sila, que lo mataron. Y ellos eran Moabites y eran personas que eran muy idólatras. Y una de las cosas que Dios lo culpó es de él ser idólatras. So, idólatras mataron al rey, que era un idólatra en el caso, ¿no? So, un poco triste, pero así pasan las cosas. So, nosotros tenemos que tener cuidado también que no caigamos en las mismas cosas que estos reyes. Porque como las crónicas se han escrito, hay un libro de la vida donde todos nuestros hechos están escritos también, ¿no? En el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. So, aquí hablan de los dos reinos, pero Jehú, que era el del reino de Israel, y Ocasías, el rey de Judá, ¿no? Vamos a ver si se entienden estos dos reinos. So, Joacás es el rey de el rey de Israel. Joás, hijo de Ocaías, es el rey de Judá. So, vamos a leer, seguir. Comenzó a reinar Joás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria 16 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en la mano de Hazael, y rey de Siria, y en la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. So, aquí vamos a ver los hechos de los padres afectaron a los hijos, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Mas Joás oró la faz, disculpe, y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó a la mano de Hazael, rey de Siria, en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joás oró a la faz de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel y salieron del bajo la mano de los sirios y habitaron los hijos de Israel en las estancias como antes. Con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, en él hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros y 10.000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como polvo para hollar. Una cosa interesante de lo que vimos en el capítulo anterior también es de cómo Hazael entrega todos los tesoros que él tenía al rey de Siria, ¿no? Y le funciona por un ratito, ¿no? Porque el rey de Siria se va, pero la historia nos dice que al año siguiente viene el rey de Siria y como no tenía el respeto. Había perdido todo el respeto como hombre guerrero y como líder, entonces nunca se mantuvo en pie a lo que este otro rey le estaba exigiendo. So, nunca hubo impartido o nunca hubo una. El rey este sirio pensaba que él iba a hacer lo que él quería cuando él quisiera, ¿no? So, y eso también va entre nosotros. La palabra de Dios dice que. Le dijo Dios a Caín, el pecado está tocando a tu puerta, pero debes maestrarlo. Y usted dice, ¿cómo yo puedo usar eso, no? El pecado o lo que el diablo usa es como un desafío que siempre cae como Goliath o Goliath vino contra David. Uno algunas veces no tiene la fuerza, pero se tiene que entrar en el espíritu, en Dios, para uno entenderla, para uno obtener lo que necesita uno para vencer esas tentaciones, ¿no? Puede ser la tentación de la pornografía, puede ser la tentación de muchas cosas, del alcohol, de las drogas, del serle infiel a la esposa, del mentir, de ser una persona chismosa, so, cositas así, ¿no? Si uno no se opone a esas cosas desde el principio, aunque uno pueda tener técnicas para alejarlas un poco, van a regresar otra vez, porque quieren, lo que quieren ellos es conquistarlo, ¿no? So. Lo demás de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valientes no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, las tenemos. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. So, viene aquí, está confuso, porque el papá Joás Ocasías, okay. Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel. Aquí muere Joacás, muere Joacás y todo lo que hizo y sus valientes no está escrito en el libro de las crónicas. Y durmió Joacás con sus padres. Joacás es el reino de Israel. Y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Y aquí es donde se pone confuso porque ahora hay un hombre llamado Joás en Judá y hay un hombre llamado Joás en Israel. Nos vamos a confundir aquí, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y en el año 37 de Joás, rey de Judá, siempre es bueno saber que estamos hablando del rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y ahí es donde están los dos reyes, ¿no? Y reinó 16 años. Por eso dijo que había una relación todavía entre estos reinos, porque, y por eso digo que el papá de Josafat fue uno de los primeros que se hizo amigo con el papá de Acaz, por lo mismo que, o con Acaz, ¿no? Con la familia de Acaz, los descendientes de Acaz, o los descendientes del que tomó el trono del hijo de Salomón, Rehoboam. Porque se ponían los mismos nombres y me parece mucha casualidad, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel, sino que en ellos anduvo. Los demás de los hechos de Joás y todas las cosas que hizo y su esfuerzo con lo que guerró contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Fueron enemigos los dos. Y durmió Joás con su padre y Jeroboam se sentó en su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Vuelve otra vez el nombre de Jeroboam, que tal vez lo nombraron por el tatarabuelo de ellos o el bisabuelo de ellos, ¿no? Y Eliseo estaba enfermo de aquella enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y me da mucha alegría que haya dicho lo que haya dicho, ¿no? Porque normalmente gente de a caballo y carro de Israel era la maquinaria pesada que el army tenía para pelear. Es como que yo diga: padre mío, los tanques de Estados Unidos y los aviones y los pilotos de tus aviones, ¿no? Era lo más fuerte que tenía. Él estaba poniendo la misma categoría a Eliseo y le estaba dando crédito a Dios por haber vencido todas las batallas que ellos habían vencido, ¿no? Es algo bonito que a usted se le acuerde. Cuando usted se muera, ¿qué van a decir de usted? Una de las cosas que me parece bien interesante es que cuando Elías muere, Joás lee esas palabras que dice: Padre mío, carro de Israel y gente y su gente a caballo, son las mismas que Eliseo le dijo a Elías cuando él subía para arriba, ¿no? Y yo creo que ahí se cumple lo que dijo, que iba a dar doble porción de su espíritu, iba a ser un hombre que iba a seguirle los pasos a su amo Elías, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Toma entonces un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas y dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana de hacia el oriente. Como él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Gebec hasta consumirlos. Y le dijo: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: hiere la tierra. Y él hirió tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al herir cinco o seis veces habrías herido a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora herirás a Siria tres veces. Y yo me imagino a este Elías algo bien áspero, ¿no? En cómo habla, porque si se acuerda cuando Acaz y Josafat, si lo fueron a buscar, le dijo: si no fuera por este tu siervo, Josafat, que está aquí en mi presencia, te mandaría y no te hablara, ¿no? Y aquí viene Joás a hablar con Elías, ¿no? Y nos damos cuenta de que sí lo recibe, porque para que Joás hubiera ido a ver al profeta, es porque yo creo que lo motivó al profeta, ¿no? Todavía tenía un poco de alcance este rey, aunque era un rey un poco malo, ¿no? No seguía las cosas de Dios, viene a llegar a ver al profeta, ¿no? Pero Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joás. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, Eliseo era una persona de fe. Eliseo era una persona que ha tenido más fe de la que solo Jesucristo la sobrepasó, yo creo, por todos los milagros que él hizo. Resucitó a gente, hizo que lloviera, un montón de cosas que hizo. Y lo extraño es que él se enfermó y murió como todo humano muere, ¿no? Muchas personas toman esto y dicen a otras personas que están enfermas: si tuvieras fe, Dios te sanaría. Pero algunas veces el propósito de Dios no es sanarlo. Yo les he dicho que Dios se place en más en conservarlo usted en la vida eterna que darle todo lo que usted quiere en esta vida de ahora, ¿no? Puede ser que Dios lo hizo inválido para que usted no se acordara de él. Hay otras cosas que no sabemos. ¿Por qué una niña es violada de chiquito? O un niño es violado desde chiquito. ¿Qué propósito tiene Dios con eso? Y aunque sea buen sentido, buen propósito al final, yo creo que el precio es muy caro, ¿no? Eso no sabemos exactamente por qué pasa. Sí sabemos que Dios lo permite, porque si no lo permitiera no pasara, pero exactamente no sabemos por qué, y hasta que lleguemos al cielo no lo vamos a poder averiguar, ¿no? Pero Hazael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joás. Disculpe, otra vez me salté. Entrando el año 20, vinieron partidas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda de hombres y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tomar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Y sería bueno, interesante lo que dijo esta persona, pero no sabemos quién era y cuándo era, o tal vez tuvo alguna parte y nunca supimos, ¿no? Hay tradiciones judías que indican que, lo busqué en la concordancia, que dice, una tradición judía dice que este hombre era Shalum, y era no Shalom, sino que Shalum con dos L's, el hijo de Tilba y el esposo de Judai, la profeta, y él era un hombre bueno que murió, fue tirado ahí y volvió a resucitar, y después se fue a su propia casa y vivió después de ahí muchos más años y tuvo hijos. Y uno de los hijos fue Hanel, y el Hanel es mencionado en Jeremías 32:7. No sabemos exactamente, como lo dijo, es la tradición judía. También hay otra tradición que dice que era este hombre que enterraron, era un hombre malo. Se llamaba Sedequía y era el hijo de Chenana. Y vamos a ver ese, si usted va a Primera de Reyes 22:24. Y constante, cuando lo tiraron en la tumba del profeta, no se creó digno de estar en el mismo lugar del profeta, como era tan malo, y por eso es que Dios lo resucita para que él camine y se vaya a otro lugar, ¿no? Esa es otra teoría. Josefas, yo les he hablado de Josefas, en las otras lecturas, escribió de él, y él dice que el hombre fue tirado por los moabitas que venían a robar, y no sé exactamente, pero Josefas es un historiador que tal vez es cierto y tal vez no, ¿no? Vamos a seguir leyendo y no nos quedemos en cosas chicas, ¿no? Pero Hazael, rey de Siria, afligió a todo Israel en el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y tuvo compasión de ellos y los miró por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de sí para ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano a Benadal, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joacás, su padre, en guerra. Tres veces lo batió Joacás y destruyó las ciudades de Israel. Así exactamente como el profeta había anunciado, ¿no? Que él iba tres veces a derrotarlos. Si hubiera tirado las flechas muchas más veces, él hubiera podido derrotarlos muchas más veces también, ¿no? Pero todo va conforme a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo ahora a Segunda de Crónicas 24, y que me gusta leer, como le dije, me gusta leer la Biblia en cronológica, porque leemos las mismas historias, pero las leemos en el mismo tiempo que pasaron, ¿no? No sé exactamente qué vamos a hacer al otro año, pero vamos a ver qué intentamos. Ya tengo una idea de lo que voy a hacer, pero todavía no la tengo realizada, el plan y todo eso. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Betseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joída el sacerdote. Joída era una de las personas que lo mantenía en margen, ¿no? Y Joída tomó para él dos esposas y engendró hijos y hijas. Ese sacerdote sí que era muy espiritual, ¿no? Tomó dos mujeres y engendró hijos y hijas. Después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de reparar la casa de Jehová. Joás. Y juntó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por la ciudad de Judá y juntar dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poner diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó a Joaida, el principal, y le dijo: ¿por qué has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén el tabernáculo de la congregación y la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación? Y si usted quiere ver eso, está en Éxodos 30, 1 al 3, que creo que era un sheco que se le daba, usted lo puede leer ahí, era un sheco por persona, y creo que era un medio de sheco por mujer o por niño. Lo puedo buscar si usted quiere. Lo busqué y son medio sheco que tenían que entregar por todas las personas, aunque fuera rico o fuera pobre. Como le dije, véase Éxodo 30 del 11 al 13. Porque, este es el versículo 7, porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la cosa de Jehová. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, echando en el arca hasta llenarla. Si se acuerda de Jesucristo cuando llevó a los ricos a echar todas las monedas, ¿no? De esto viene. Y como venía el tiempo para llegar el arca al magistrado, el rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Y así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joída lo daban a los que, y el rey Joaida lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa de Jehová, y contrataban canteros, carpinteros, para que reparasen la casa de Jehová, y la trabajaron con hierro, bronce, para reparar la casa de Jehová. Hacían pues los artesanos la obra por sus manos. La obra fue restaurada y destituyeron a la casa de Dios a su condición y la consolidaron, y cuando hubieron acabado trajeron lo que quedaba del dinero del rey de Joaida e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, montoneros, cucharadas, vasos de oro y de plata. Se nota que no eran pentecosteses porque sobró dinero. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joaida. Mas Joída envejeció y murió lleno de días. Tenía 130 años cuando murió. Wow. Y lo sepultaron en Ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y por su casa. Joída vivió muchos, muchos, muchos años. Y una de las razones porque dice, y es específica, es que él hizo las cosas de Jehová. Y yo creo que Dios lo hizo vivir tanto también para que él pudiera llevar hasta lo que más pudiera, hasta que el cuerpo le aguantó, para que para que Joás no se saliera de la raya, ¿no? Y vamos a ver cómo sí se sale la raya. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los oyó. Y abandonaron la casa de Jehová, Dios de sus padres, y sirvieron a las imágenes de Acera y las imágenes esculpidas. So, este sacerdote tenía una gran influencia con este rey. Y no creo que haya sido una influencia mala, como algunas veces tiene la gente de miedo, sino que ha de haber sido un cariño, una ternura que tenía ese sacerdote para este rey, que le demostraba exactamente que lo quería y que quería lo mejor para él, ¿no? Una de las cosas que quizás no le enseñó a pensar por él mismo. So, cuando llega esta otra gente, lo convence a hacer cosas que van en contra de la imagen que le había dado, ¿no? Y que es culpa del rey, no es culpa del sacerdote, ¿no? El sacerdote quizás lo consentió mucho porque era sus ojos, ¿no? Pero este hombre ya era hombre para hacer sus decisiones, había experimentado lo que es ser un hombre espiritual y se salió, ¿no? Y vamos a ver. Y les envió profetas para que se volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así dice Dios, ¿por qué quebrantás los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato al rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Y Mateo, Jesucristo mismo, habla de los hechos de este santo, ¿no? De lo que él hizo. Y para que el maestro hable de él es porque fue algo que tomó mucho coraje, mucha dedicación de la persona, ¿no? Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia de su padre Joiada había hecho con él. Antes mató a su hijo, el cual dijo: al morir Jehová, vea y yo lo demande. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria, vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron el pueblo a todos los príncipes de él. Y enviaron todo el despojo al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio contra Joás. Muchos de los problemas que nos metemos nosotros en la vida son porque nos apartamos de Dios, sea por muchas cosas, por la apostasía. Algunas veces nos enfriamos y Dios trae estos problemitas, porque si nosotros fuéramos una persona que cada día más nos apegáramos más y más a Dios, Dios nos protege, nos pone una cerca, ni una mosca entra en esa cerca. ¿Y por qué? Porque Él sabe que estamos haciendo su voluntad y nos protege para que sigamos haciendo su voluntad. Somos sus niños, somos sus niñitos y nos cuida. No significa que algunas veces no nos va a apretar las tuercas, ¿no? Para ver cómo reaccionamos también, ¿no? Él quiere que aprendamos y no nos quedemos como este otro rey que acabamos de leer. Yéndose los sirios, lo dejaron en muchas enfermedades y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y le hicieron una cama y murió. So, aquí vemos una de las razones es porque mató al hijo de Joiada. Y Joiada el sacerdote, su hijo, ha de haber sido como un hermano para él, porque se criaron juntos. ¿Usted cree que Joiada no quería a su hijo como quería al rey? So, se han de haber conocido muy personalmente porque vivían casi juntos, ¿no? Y le sepultaron en la ciudad de David, mas no le sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sadac, hijo de Semita Monita, y Josahat, hijo de Simín Moabita. So, todos esos dos que conspiraron eran, como ya le había dicho en otra lectura, eran extranjeros. Y esas dos culturas fueron las que trajeron mucha idolatría. Los mismos dioses que él adoraba de esas culturas lo mataron a él. Y mató casi a su hermano, ¿no? Yo me imagino a este sacerdote bueno y justo que cuidó tanto a este rey. Y se ha de haber sacrificado él y toda su familia tanto para poder suplir a este rey. Y al fin llega a matar a su propio hermanastro o a su hijo, ¿no? So, es un poco malo cómo terminan las cosas. So, y a sus hijos y a las multiplicaciones que hizo en las rentas y a la restauración de la casa de Jehová. Aquí está escrito en la historia de los libros de reyes, y reinó en su lugar a Manasías, su hijo. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra website, mawministries.com. Muchas gracias.